Buen día, Alejandro. Camila te saluda. Hola, buenos días, Camila. ¿Cómo estás? Bien, bien, ahora. Bien, bueno, en primer lugar, contanos qué deporte en particular practica tu hijo. No sé si lo dije bien o hay alguna referencia en relación a la rama que practique el ciclismo y por el cual está compitiendo. Bueno, te comento, Joaquín hace mi modalidad XCO, el circuito Cross Country Olympic. Joaquín lo realiza desde los 3 años al deporte ese, al ciclismo, que vendría a ser ciclismo de montaña. Ajá. Para el que no conoce la modalidad, es ciclismo de montaña, pero con lo que hay trabas, hay subidas, muchos descensos. Y él está ahora necesitando viajar a un campeonato panamericano que se va a realizar aquí en nuestro país, en la provincia de Catamarca. Así es, Joaquín quedó, es reincidente de 3 años consecutivos corriendo los campeonatos. Hace 4 años viene corriendo campeonatos argentinos, teniendo campeonatos como, ha salido campeón argentino, subcampeón argentino, después quedó en quinto lugar, después ahora el último campeonato él quedó siendo el más chico en la categoría, y queda 10º lugar en Chilecito La Rioja. Llegamos con 2 días antes de la carrera y no se pudo aclimatar. Corrió 42 grados de calor, justo sondeando todo. Quedó en 10º lugar, pero entre los mejores 10 todavía sigue rankeado. Y ahora se va a realizar Panamericano de Catamarca. María es la cuna del ciclismo de montaña, el XCO, el cual el 20 de mayo va a estar compitiendo ahí él. Nosotros tendríamos que estar llegando por lo menos el 18, tendríamos que estar allá. Es decir, tendríamos que estar viajando el 16 para poder estar el 18, ya que son 2 días. Y estamos solicitando la ayuda del Estado para poder que nos puedan ayudar a un medio de movilidad, ya que pasaje nos va directo a ese lugar. Tenemos que hacer transbordo y trasladar con la bicicleta de competición. Acá puede ser que nos conozcan en la terminal, pero ya, por ejemplo, si tuvimos transbordo en Buenos Aires o en Córdoba, donde nos hemos tenido que hacer transbordo, hemos tenido fisura del cuadro o ruptura de alguna manija, y aparte más lo que hay que pagar arriba del colectivo, ¿verdad? Porque para subir claro, acá nos pueden cobrar 500 pesos, pero allá en el norte nos han cobrado hasta 5.000, 4.000 pesos para poder subir la bicicleta. ¿Y ustedes con quiénes pidieron hablar? ¿Dónde fueron a solicitar ayuda? Alejandro, ¿me escuchás? A ver. Estamos en comunicación con Alejandro, él es el papá de Joaquín, nos estaba comentando justamente el pedido que están realizando. No sé si seguís en línea, Alejandro, ¿nos escuchás? No, no sigue en línea. Bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación con él, justamente, bueno, comentando, ¿no?, que no tienen los recursos económicos para poder realizar este viaje, más precisamente a la provincia de Catamarca, esta competición panamericana que se va a estar realizando, ¿no?, donde este joven Joaquín querría participar. Bueno, el pedido, ¿no?, justamente de ayuda, o de ver si el Estado puede justamente colaborar para este traslado y que puedan finalmente viajar a Catamarca. Lo tenemos nuevamente, Alejandro, ¿nos escuchás? Hola, sí, te escucho. Bueno, perfecto. Yo te había consultado justamente, bueno, ¿dónde habían solicitado ayuda o si habían pedido, digamos, alguna reunión con algún funcionario? ¿Cómo estaba esa situación? Bueno, sí, nosotros nos acercamos a hablar, hicimos todas las notas correspondientes hace un mes aproximadamente. Sí. Nos dirigimos al vicegobernador, después hicimos una nota para el ministro, después hicimos otra nota para el intendente Pedro Pesati, el cual siempre agradecido, siempre porque siempre nos ha colaborado con los viajes, él estando como vicegobernador o estando en la intendencia, siempre ha estado a la predisposición. Ayer nos reunimos en deporte. Ayer tuve una reunión con Dardo Echeparen, sí, y con Abuela Astuti. Bueno, Dardo Echeparen, agradecerle totalmente, que le mandé un mensaje un fin de semana, un domingo, a través de las páginas, y él automáticamente me llamó, responsable total, me llamó, me citó una reunión, el cual agradezco y respeto totalmente a él y a Abuela Astuti, que aceptaron la reunión. Nos sentamos y, bueno, la reunión concluyó en no poderme colaborar, más que poder solicitar una ayuda a desarrollo social a través de ello, pero que quedó en que no se va a poder colaborar, ya que no tiene medio de movilidad para poderme trasladar al lugar, o ya que porque somos solamente Joaquín y yo, o por ser Joaquín solamente un solo chico, hacer tanta movida para ello es eso, lo que me dieron a entender. Siempre con todo el respeto del mundo, ¿verdad? Pero esa fue la reunión que tuve con ellos. En conclusión, no tengo colaboración de deporte más que poderme hacer el nexo para pedirme una ayuda social a desarrollo social. Y después ofrecerme un pasaje a Buenos Aires, pero más que eso no es como yo le dije, no es que me lo esté rechazando, pero no me sirve de nada ir a Buenos Aires, quedarme en Buenos Aires y volver a Buenos Aires. Es algo ilógico que no me puede pasar. Necesitamos un medio de movilidad, ya sea una camioneta o una trafi o lo que sea, ya que Joaquín es el único chico en Río Negro que vaya a representar a Río Negro en un Panamericano. Claro. ¿Y esta ayuda que te comentaron, digamos, pedida de desarrollo social, se demoraría mucho y o no llegarían tampoco por las fechas? Mira, la ayuda que nosotros hemos recibido años anteriores a través de, ya te digo, por ayuda conocidos, por desarrollo social, nos ha cubierto una parte de 5.000, 6.000 pesos, que todo es bienvenido, ¿verdad? Sí. Pero, ya te digo, lo que nosotros nos estamos pidiendo es una ayuda económica. Nosotros, por ejemplo, ahora hicimos un sorteo, en mi caso nosotros, por ejemplo, lo que podemos sorteamos un pernil de jabalí, unos escabeche de vizcacha, pollo. Hicimos un sorteo y a través del equipo de donde Joaquín entrena, que es el Vasco Azconate, agradecerle totalmente a él y a su equipo, y a Claudio Morales, una excelente persona, la mano derecha de Maricel Cevoli, pudimos vender todos los numeritos en 3 días, ¿verdad? Con esa plata que nosotros podemos tener, podemos cubrir el gasto, una parte del gasto para los componentes de Joaquín, que ya tienen un desgaste. Entonces, una ayuda que nos... Para los pasajes no podemos cubrir, porque por más que podamos cubrir los pasajes, no tenemos cómo llegar allá. Tendríamos que hacer 3 transbordos, aunque sea, con la bicicleta. Más Joaquín, que Joaquín tiene 11 años, ayer cumplió 12 años, y llega agotado totalmente. Lo ideal sería que nos puedan colaborar con un medio de movilidad, ¿verdad? Bien. Alejandro, ¿cómo pueden colaborar con ustedes, digamos, si alguien está escuchando esta entrevista? ¿Cómo se les puede ayudar? Bueno, a través de los números de teléfono, comunicarse conmigo o con la mamá, y ahí le explicamos y pasamos un número de cuenta o un mercado pago o lo que sirva para ayudarlo a Joaquín, todo es bienvenido. Queda todo, lo que sí nosotros hacemos siempre todo es transparente, cosa que se vea todo lo que se colabora, cómo se colaboró, en qué fue la ayuda que se colaboró. Y bueno, y comentarles también que Joaquín, teniendo la posibilidad de ganar el Panamericano, tiene también una plaza para llegar al Sudamericano que se hace en Asunción, Paraguay. Bueno, perfecto. Alejandro, te agradecemos este rato con Radio Encuentro y bueno, a disposición también para ayudarles a difundir y para estar atentos a cualquier novedad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber difundido la noticia y ayudarnos con los medios. Un abrazo grande. Otro, hasta luego. Charlábamos con Alejandro, el papá de Joaquín, este joven rionegrino.